Solo contra mí guardáis juicios contrarios. Mas sabéis que de ella su estirpe es violenta. Creció hija y hermana de sicarios, que sangre vertieron al caudal del Pienta. Los espectros te acusan de furores, pues en tu ser perdón no halló morada. En inocentes fuiste a mainar dolores, tu ánima en destrucción fue sopesada. Que contra los evangelios muertos dio a los muertos venganza a sus hermanos. Cuatro cuerpos al alba despuntaron yertos, así ella también manchó sus manos. De mí entonces compasión no esperes, ni acudas a otras con frase mañosa, llamándome vejador de mujeres. Qué virtud solo en tu debilidad reposa, maquillaje que al actuar se desvanece. Te ufanas y sollozas en tu desamparo, mas tu alma ya a ultratumba pertenece. Motivo por el cual esta tarde me separo. Solo amo a mis hijos, que ya no a ti. Pero basta, sé que insistes en guardarlos, mas sabe que mi amenaza no es baladí. Dispongo de tus secretos y sé usarlos, otros detentan el poder y pueden conducirte a sufrir un mal mayor, que sea mejor conducta tus ánimos ceden. Yo ostento tu condena, no me obligues. Guardáis juicios contrarios, mas sabéis que de ella su estirpe es violenta. Creció hija y hermana de sicarios, que sangre vertieron al caudal del Pienta. Los espectros te acusan de furores, pues en tu ser perdón no halló morada. Fuiste a mainar dolores, tu ánima en destrucción fue sopesada. Que contra los evangelios muertos dio a los muertos venganza a sus hermanos. Cuatro cuerpos al alba despuntaron yertos, así ella también manchó sus manos. Entonces compasión no esperes, ni acudas a otras con frase mañosa, llamándome vejador de mujeres. Qué